Miércoles 6 de noviembre. El que no lleve su cruz en pos de mí no puede ser discípulo mío. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar». ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío». Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. El seguimiento y el discipulado exigen renuncia y cruz, porque seguimos a un maestro que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. El mismo Jesús nos hace reflexionar sobre si somos capaces de vivir según las exigencias de su Evangelio, con esos dos ejemplos que nos pone. El que quiere edificar una torre y se sienta a calcular sus posibilidades económicas para acabarla, y el rey que delibera si con su ejército puede enfrentarse al enemigo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No podemos pensar que es con nuestro esfuerzo y voluntarismo como vamos a ser capaces de renunciar a todo para seguirle. La clave está en ese acto de humildad de enviar una embajada para pedir condiciones de paz. Necesitamos reconocer humildemente que no podemos vivir esas exigencias, esas renuncias, y no podemos cargar con la cruz sin Él, sin su ayuda. Él es nuestro embajador, nuestro mediador ante el Padre, el que nos alcanza gracia y misericordia que nos auxilian para poder llevar a cabo ese morir a uno mismo, cargar la cruz y ser discípulo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.